sol te ilumina, porque siento que te acaricia sabiendo que eres mía. El universo nos puso en el mismo camino para que yo te cuidara con mi amor. Me abruma, mis pensamientos se confunden. Siempre quiero estar a tu lado y ser tu guardián para que nadie te toque y que solo sientas mis caricias. Cautivas, volviéndome esclavo de tu gran amor. Deliro tan solo al pensar que alguien más se atreva a mirarte. Y tus labios tersos me sofocan. Tan apasionados. Siempre estás calculando cómo amarme más y más y más y más. Y yo, que no sé cómo agradecerte tu amor que me das y que haces que me desborde como un río en creciente. No puedo perderte, porque tú llenas mi todo.